porque nos libraste del poder del diablo, nos libraste de las obras de las tinieblas. Por eso levantamos hoy un cántico nuevo a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Cántalo. Levanten un cántico nuevo. Cántele a él. Levanten un cántico nuevo. Con júbilo exalten al rey. Con espadas de dos filos en sus manos. Para derrotar a todo principado. Pues esfuércense. Esfuércense ahora vuestras manos. Y con valentía proclamen al Señor. Esfuércense ahora vuestras manos. Nuestro cántico.